Hola, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto que estén aquí. Yo soy Beba Dinero y en este video voy a enseñarle a todos ustedes cómo empezar su negocio en Amazon FBA, o qué es Amazon FBA, o cómo empezar todo con Amazon FBA y ganar dinero. So, primeramente, si eres nuevo, por favor suscríbete, es completamente gratis y pues vamos a comenzar con el video. Número uno, muchas cosas que la persona se pregunta es ¿qué es Amazon FBA? Obviamente la compañía de Amazon que te va a ayudar a ti a ganar dinero. ¿Cómo? Pues tú le vas a estar enviando cosas a Amazon. Amazon FBA viene siendo los warehouse de Amazon que van a recibir tus productos y ellos los van a vender por usted. Yo sé que suena buenísimo. Te explico más. So, ¿cómo empezar con una cuenta en Amazon? Es completamente fácil. Registrarse en el Amazon FBA. Abajo te dejo un link para que tú te puedas registrar en Amazon FBA. Número dos, vas a necesitar varias cosas para empezar tu negocio. Número uno, vas a necesitar por lo menos caja. Cajas son muy importantes para tú empezar el Amazon FBA. Pues la caja es donde tú vas a poner los productos tuyos. O si vas a vender otras cosas, también necesitas cajas, porque ellos van a recibir. Y además necesitas cajas para poner los labels, que vienen siendo los labels donde van a leer a qué warehouse es que van a ir. Te voy a estar explicando más adelante. Número dos, vas a necesitar por lo menos, como ves en el video aquí, un scanner. Scanner es bueno porque así tú puedes escanear las cosas que tú vas a estar enviando y así no tienes que poner manualmente los números que tú ves en el UPC. Es mucho trabajo, demasiado mucho trabajo. Número 3, vas a necesitar un scale. Scale es para que tú puedas pesar las cajas y ponerlo en el Amazon FBA y así ellos te van a cobrar por el envío. Otra cosa es que tú puedes sacar el envío, que te lo sacan de la cuenta cuando tú ganes dinero, cuando llegue, en fin, hay muchas opciones. Está todo en ti. Lo próximo que necesitas vas a hacer labels. Labels para ponerlo en las cajas. Así cuando lo reciban en el warehouse de Amazon, ellos van a saber que eres tú y cuánto tú pagaste por ese envío. Que el máximo viene siendo $2 por enviar cajas. No es nada. Y tú vas a ganar más de $2. So, hey, vale la pena. Y entonces el label te va a decir a dónde va a ir el producto, a qué warehouse, ¿ok? El próximo vas a necesitar UPC labels, que vienen siendo los UPC que son en blancos, como tú puedes saber ahí que te estoy explicando. Yo siempre estoy comprándome mucho UPC porque yo nunca sé cuándo voy a terminar con esto, porque mis productos, te voy a explicar qué es lo que yo vendo más en Amazon FBA y cómo estoy ganando dinero. Y por último, lo próximo que vas a necesitar es dedicación. Si tú quieres esto como un trabajo, si lo vas a tratar como un trabajo, entonces te va a dar mucho resultado. Vas a poder ganar hasta 2.000, 3.000, 4.000 cada semana. Ellos te pagan cada 2 semanas. O sea, imagínate si tú ganas 5.000 cada semana, vas a ganar 10.000 cada 2 semanas y vas directamente a tu banco. O lo puedes, hay muchas opciones. So, pon mucha dedicación a Amazon FBA. Ten mucha fe que vas a ganar mucho dinero. Y yo te voy a explicar lo que yo vendo mucho en Amazon FBA. So, déjame decirte que yo lo más que vendo es libro. Libro se vende muchísimo. Un libro tú lo puedes conseguir en 50 centavos, como en 10 centavos, 15 centavos. Y en Amazon se pueden vender hasta $20, $30, $40. Mucho dinero. So, por cada libro que yo venda hasta $15, imagínate si yo vendo 400 libros y yo los vendo, o sea, va a ser muchísimo. So, hay muchas cosas. Yo voy a hacer un video que dice qué vender en el Amazon FBA para darte muchas opciones. Como también tú tienes que hacer lo mismo que yo hago, pero yo siempre digo que el libro es menos drama, porque si tú envías, un ejemplo, un producto electrónico, algunas veces Amazon no acepta eso y te puede devolver tu electrónico, o bueno, no tanto así. Hay muchas cosas que tú puedes vender y por eso voy a hacer un video y te voy a enseñar cómo encontrar esos productos que tú puedes vender en Amazon bien, pero bien baratos, hasta por 50 centavos, y venderlo en Amazon por $40 o $50. So, estén pendientes de mis videos. Espero de verdad que les haya gustado este video, que sé que es cómo comenzar en Amazon FBA, qué es Amazon FBA. Y aquí está, ustedes saben que es Beba Dinero. Regístrate, por favor, es completamente gratis, para que esperen mi próximo video, que te voy a estar grabando muchas cosas.